Nos encontramos aquí en la comunidad de jinetes, donde pues estamos ya con 4 años de conservación. Esta área denominada Jinete de los Machados sería área destinada voluntariamente a la conservación. Estamos ahorita en trámite de regularización, un porcentaje de 6.000 hectáreas para su debida regularización y conservación, obviamente, tanto de flora y fauna, ¿no? Entonces, sumando estas 6.000 hectáreas, pues es parte del objetivo que tiene nuestro gobernador del estado, Quirino Ordaz, obviamente de sumar y poder conservar, así como hay otras áreas que ya están destinadas, que ya están debidamente regularizadas, pues nosotros estaríamos sumando estas 6.000 hectáreas en un proceso y en un trabajo de conservación y de concientización también con los habitantes de la comunidad de jinetes, como también de los habitantes de las comunidades aledañas a la comunidad. Entonces, estamos ya culminando el estudio de factibilidad. Tenemos un proyecto en iNaturalista, esta plataforma que nos ha ayudado a nosotros para poder identificar cuántas especies tenemos a la actualidad. Contamos con 150 especies ya registradas, tanto de flora y fauna. Obviamente faltan muchísimas más, pero entre esas especies pues tenemos al poderoso emblema de los mayas, ¿no? El felino más grande de América, que es el jaguar. Podemos encontrar también aquí lo que es ocelote, tigrillo, onza o yaguarundi, especies de aves grandes, como por ejemplo lo que es la guacamaya verde, que pues está en peligro de extinción y que año con año en los meses de marzo, abril, pues es un poco triste y lamentable ver que tanto aquí en Sinaloa como en otros estados pues se da la cacería, ¿no?, de estas especies para su venta ilegal. Pero pues es la idea, ¿no?, de conservar esta zona. Contamos afortunadamente con esta especie, tenemos un lugar de anidación de la guacamaya dentro de estas 6.000 hectáreas, el perico frente naranja, el perico oloro copete blanco, entonces, en fin, muchísimas especies, por mencionar algunas, la chachalaca, tenemos chara sinaloense también. Entonces, aquí lo importante es eso, que estamos en la mejor disposición de darle para adelante a este proyecto y pues que se suma al objetivo en sí que tiene el gobernador del estado y que pues el trabajo que viene haciendo nuestra secretaria de Medio Ambiente de Gobierno, Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Isabel Mendoza. Entonces, pues muy contentos, ¿no?, de darle para adelante a este proyecto y que muy pronto tengamos la certificación como área destinada voluntariamente a la conservación. Pues el día de hoy estamos aquí en la comunidad de Jinetes, municipio de San Ignacio, en donde venimos a colocar unos señalamientos, en donde pues estamos invitando a todos los ciudadanos a que protejan y conserven este espacio, que estamos justo ya por terminar el estudio técnico justificativo que va a ser la punta de lanza para que esta zona de más de 6.000 hectáreas se pueda convertir en un área destinada voluntariamente a la conservación, que básicamente esto va a venir a sumar a las metas que el gobernador Quirino Ordaz Copple se ha marcado para que Sinaloa pueda contar con muchísimas más áreas destinadas a la conservación y a la protección de nuestra biodiversidad. Nosotros como Secretaría de Desarrollo Sustentable estamos buscando pues a todas estas comunidades que de manera voluntaria han levantado la mano pues para convertir sus zonas como áreas de refugio. Esta zona especialmente cuenta con muchísima riqueza en materia de biodiversidad. Sabemos que existe presencia de jaguar, sabemos que existe presencia de otros felinos, por ello es la importancia de conservar para los próximos 99 años estas zonas como zonas de conservación y de protección.